recién hechos. Eva, préstame la popa que a mí me recopa. Eva, préstame la boca, te la dejo rota. Eva, qué cosa tan tierna que hay entre tus piernas. Eva, soy una tragedia pegada a tus medias. Eva, todas tus sonrisas escapan de misa. Eva, todos tus pecados los guardo y los lavo. Eva, los pibes te quieren de las 2 a las 9. Eva, me cuesta trabajo traerte hasta el bajo. Eva, como tu empanada no me gusta nada. Eva, empieza el invierno y el verano acaba. Se escapan de misa. Eva, todos tus pecados los guardo y los lavo. Eva, los pibes te quieren de las 2 a las 9. Eva, me cuesta trabajo traerte hasta el bajo. Eva, como tu empanada no me gusta nada. Eva, empieza el invierno y el verano acaba. Gracias.